Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Todos hemos visto alguna vez uno de esos pintores que hacen retratos rápido de las personas en la calle. Un día posó un borracho sucio, sin afeitarse y con ropas malolientes. A pesar de su aspecto desastroso, fingió gran dignidad. El pintor le dedicó más tiempo del normal. Y cuando terminó, le presentó al hombre su retrato. «Ese no soy yo», dijo sorprendido. El borracho, cuando se vio bien vestido y sonriendo en el retrato, el pintor le contestó: «Pero ese es el hombre que usted todavía puede llegar a ser». Pienso que venimos a este mundo con una misión para cumplir. Ya desde el seno materno, Dios nos eligió para llevar a cabo esa tarea. Se trata de llegar a ser verdaderos seres humanos que caminamos como hijos de la luz. Hay mucha oscuridad en nuestro ambiente. La gente no siempre reacciona correctamente. Sabemos que la causa de todo desorden proviene del corazón de los seres humanos. La Iglesia nos ofrece siempre la posibilidad de volver a nuestro origen. Salimos de las manos de Dios. Tenemos un modelo acabado en Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Él es nuestra causa ejemplar. En Él fuimos hechos hijos. Tenemos que despertar a la propia identidad. Él espera de nosotros que seamos su imagen y semejanza, tal como nos proyectó, porque fuimos nosotros los que paulatinamente nos hemos dormido en actitudes mezquinas, mediocres, egoístas, hasta dejar de cumplir con la maravillosa misión que tenemos. Creo que todavía estamos a tiempo. Tenemos que despertar y llegar a vivir como hombres nuevos. Se trata de ser sobrios, que es todo lo contrario a ebrio, sin una conciencia. Es cuestión de hacer lo que debemos en cada momento, según el proyecto original del Dios que nos eligió para que fuéramos perfectos. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.